Nací cuando el viento susurraba secretos que solo el fuego entendía. Era chamán de piel curtida, bajo lunas llenas danzaba mi guía. Llevaba en mis manos las raíces del tiempo, mis ojos veían lo que aún no era, y cada siglo me fundía en la tierra. Un ciclo cerrado, sin cadenas ni espera, un siglo de llamas, otro de agua. Mi cuerpo cambiaba como cambia la marea. Una vez guerrero, luego guerrera, siempre inmortal, siempre frontera. Llegué al campo de batalla, donde el humo oscurecía la mañana. Primer soldado con rifle en mano, el barro y la muerte fueron mi arcano. Después enfermera con manos temblorosas, cosí pieles rotas, almas ansiosas. Los gritos eran iguales sin importar el cuerpo, la sangre fluía sin distinguir.